contestas que tú te mueres de amor, te mueres de amor. Fue cuando me dejaste sin dar explicación, salías murmurando yo, sentado en el sillón. Fue dura tu partida, no hubo discusión, y ahora tú regresas, perdiste la razón. Que tú te mueres de amor, te mueres de amor. Por más que me contenga, me muera de dolor. No puedo perdonarte, entiende la razón. Tú no me respetaste, ninguna compasión. Te fuiste y me dejaste tirado en el amor.